a todos los ministros, y en tu nombre, ministro Fernando Perea, por toda esta gran obra. Hoy, brevemente, Marcelo, tengo el honor de hablar en nombre de los vecinos y de las vecinas de la ciudad de San Juan, de la ciudad capital, la capital de todos los sanjuaninos. Porque en este primer y gran pulmón verde que tiene la provincia de San Juan, nuestro histórico Parque de Mayo, que otrora fuera cedido para su jurisdicción y cuidado desde el municipio de la ciudad de San Juan hacia el gobierno de la provincia, fue cedido justamente con la visión de que acá no solamente vienen los vecinos de la ciudad de San Juan, sino vienen los vecinos de toda la provincia. Porque es nuestro icónico Parque de Mayo, porque es nuestro gran pulmón verde, es donde no solo nos recreamos, sino nos amigamos con el medio ambiente, y hoy, además de amigarnos con el medio ambiente y recrearnos, estamos educando a través del juego a los niños. Porque de eso se trata, de que estamos a través de esta enorme inauguración, de la primer parte de inauguración, estamos llamando a la familia, llamando a la familia para que vuelva con sus tradiciones. La mamá, el papá, el abuelo y los niños en estos juegos que son realmente de envergadura, a poder disfrutar de cada uno de estos espacios. Así que agradecida en nombre de todos los vecinos de la ciudad de San Juan, y me atrevo en nombre de todas las provincias de San Juan, de todos los vecinos, gracias Marcelo, gracias porque cada paso estás haciendo grande a San Juan y la capital te acompaña. Los vecinos de la ciudad de San Juan acompañan al gobierno de la provincia en cada obra, en cada paso, en cada progreso. Por supuesto, vamos a ver ya próximamente la Libertador cómo se pone envergadura y cada uno de los rincones, porque esta, que es la capital de todos los sanjuaninos, va a estar a la altura del gobierno de la provincia. Muchísimas gracias, gracias a todas las autoridades presentes, y a seguir adelante, siempre adelante, Marcelo, como lo supimos hacer de un primer momento, siempre adelante, a no aflojar, vamos, que hacemos grande una provincia. Gracias, muy amable.